Audiolibro, padre emprendedor, madre empleada, o viceversa. Por Milko Baute. Escrito y publicado en el año 2022. Dedicatoria. Dedico este a los padres en especial, quienes son responsables del éxito o fracaso de sus hijos y las futuras generaciones. Ellos serán la esperanza del mundo y el futuro de la civilización libre. A todos los emprendedores que se arriesgan por independizarse para salir adelante, con esfuerzo, dedicación, pasión y visión, no mirando los obstáculos ni desanimándose por los fracasos, porque saben que cada fracaso es una lección en un proceso de aprendizaje para lograr el éxito. A todos los que se conforman con lo que son y lo que tienen, porque viven el momento presente y no ven otra visión para el futuro, que no toman riesgos porque prefieren seguir dependiendo de empleos, de jefes, de cheques, de empresas o del Estado, esforzados para cumplir el trabajo asignado, pero vagos para pensar cómo generar ganancias y producir para ellos mismos, no para otros. A todos los que estudian y se esfuerzan por quedar bien con sus padres, con la sociedad, con el sistema, consumiendo un tiempo que jamás van a recuperar en carreras que no van a ejercer o no les va a beneficiar, puesto que no representan la prosperidad individual. A los que ya han logrado el éxito con lo que hacen y los que sueñan con tener éxito en algo que no se atreven a hacer. A los conformistas e inconformes, a los que pelean y los que se quejan de todo, a los despiertos y a los dormidos, a los fuertes y a los débiles. Espero que todos puedan aprender algo de este, como aprendí yo de otros, de la vida y de mis propios errores. Afectuosamente. Milko Baute López. Agradecimientos. Agradezco a Dios Todopoderoso, mi Creador, por la vida, la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Por guiarme, sostenerme y levantarme siempre que caigo. A mi madre, que ya partió, por enseñarme con su ejemplo, su integridad y perseverancia, cómo sacar una familia adelante, dependiendo del esfuerzo propio y no de la ayuda externa o de un padre ausente, de empleo solamente o del estado patriarcal. A mi padre, quien también partió, por su profesionalismo, su dedicación y talento que me inspiró a ser lo que soy. Aunque no estuvo presente en mi crecimiento, nunca me abandonó. A todos mis amigos que me apoyaron, ayudaron, aconsejaron y animaron durante toda mi vida. Los que han pasado, han partido y los que han quedado. A todas las personas que me he encontrado y me han dado la mano, ayudándome incondicionalmente. Que Dios los bendiga siempre donde quiera que estén. Prefacio. Si el título de este libro le sugiere otro libro escrito por Robert Kiyosaki con el nombre Padre Rico, Padre Pobre, no te equivocas. Tiene una relación en cuanto a enseñanza y testimonio, pero basado en mi experiencia propia. En mi caso, aunque mi madre no era una mujer intelectual, ya que apenas terminó el sexto grado, y en realidad nunca me dio consejos de cómo salir adelante y lograr el éxito, ella sí me enseñó con su ejemplo, porque además de trabajar como empleada, fue emprendedora, luchadora y pudo sacar adelante, ella sola, a tres hijos varones que son hoy profesionales. Esto, en un país donde el emprendedor es limitado o perseguido, puesto que el gobierno patriarcal lo controla y lo abarca todo. Sin embargo, ella supo hacer maravillas para mantener su familia y llevarnos a otro nivel, no conformándose con lo que pagaba y le proveía el Estado, lo cual no alcanzaba ni para una semana. Luego de un accidente en casa cocinando, que la obligó a retirarse, se dispuso a abrir una peluquería en casa, revender productos lácteos como queso, jamón, leche y otros productos como camarones, langostas y alcohol casero, cosas que le daban los negociantes del barrio, ya que ella tenía su clientela de peluquería en casa a escondidas de la dictadura. Yo, por mi parte, salía a vender a la calle los productos que le daban, para salir de ellos más rápido y así obtener más para generar más. En el caso de mi padre, era lo contrario, puesto que nunca fue un hombre de negocio sino un empleado profesional y fiel a su trabajo, y quien, al perderlo, por su condición de salud mental y pérdida de memoria, terminó como un mendigo solo y sin dinero. Mi padre fue un editor, realizador y escritor para la cinematografía cubana por casi 40 años. Para su estatus social y su título académico, él ganaba buen salario, sin embargo, al ser retirado por no producir lo que esperaban y su deterioro mental, quedó solo viviendo en un cuarto prestado, sin recursos, apenas viviendo de una pensión, y sobre todo, sin la habilidad de salir adelante haciendo otra cosa que no sea trabajar para una empresa. Cuba es un país donde el régimen comunista gobierna por 63 años, sin esperanza de cambio y con la única posibilidad de que sus ciudadanos deben resignarse a continuar viviendo en la misma miseria año tras año, década tras década. Por lo que, los que sobreviven son los más despiertos, los emprendedores, los que negocian, los que buscan alternativas para salir adelante, porque el gobierno proveedor de todo, alimento, trabajo, bienes, productos y servicios, les paga a los ciudadanos una miseria. Y como todo escasea, muchas veces ni con dinero se consigue alimento y otros productos, por lo que el cubano de la isla debe ingeniárselas para conseguir esas cosas indispensables para sobrevivir, haciendo trueques, comprando en la bolsa negra, adquiriéndolo clandestinamente y negociando con otros. Vi gente en Cuba, que eran fiel a su empresa estatal y a ese régimen opresor, pasar hambre, necesidad y hasta morir de una simple gripe, por la inhabilidad o incapacidad de buscar la forma o alternativas de resolver y suplir sus necesidades. El cubano, por lo tanto, está entrenado por la vida a ser un negociante o emprendedor. No necesitamos los consejos de un padre rico inexistente, porque las condiciones de vida que nos ha tocado vivir en nuestro país nos obliga a ser emprendedores y negociantes, si queremos sobrevivir y salir adelante en medio de tanta miseria. El caso de mi niñez y juventud es el de una madre emprendedora versus un padre empleado, pero también, en mi vida como padre, se aplica el caso de un padre emprendedor, madre empleada, porque estoy duplicando con mis hijos las enseñanzas que me dio mi madre con su ejemplo, y al aprender de la vida, viendo cómo mi padre y otras personas que trabajaron duro y profesionalmente en toda su vida, quedan o mueren en la miseria, por no saber hacer otra cosa o ingeniárselas para generar dinero o lucrar sin cometer delitos o dañar a nadie, mientras que mi esposa es esa madre empleada, quien está atada a un empleo y cree o que deba independizarse o no tiene el valor para hacerlo. Es por esta razón, inspirado en el testimonio de mi madre y el mío propio, que he titulado a este libro Padre Emprendedor, Madre Empleada, haciendo referencia a las enseñanzas del magnate Robert Toru Kiyosaki, gurú experto en finanzas y mis opiniones acerca de la libertad económica, la prosperidad, el bienestar y la deuda. Introducción. No trato de menospreciar al que trabaja duro para sostener a su familia, porque, de hecho, todos tenemos que hacerlo, unos emplean la fuerza física, otros la mente y el intelecto. Cada trabajo requiere un esfuerzo y un pleno conocimiento de la labor. Ya sea un empleo, un negocio, una inversión o una apuesta, siempre que no perjudique a otros o se lucre cometiendo un crimen o felonía. Todos tenemos que trabajar, aunque aquellos que siembran hoy para cosechar después, pueden sentirse libres y seguros que ganarán dinero durmiendo, sin más esfuerzo, porque han creado un residual de por vida, beneficiándose incluso su familia después de su partida. Es bueno aclarar qué es el ingreso residual. Residual es un adjetivo que se emplea para hacer referencia a lo perteneciente o relativo al residuo. Un residuo es la parte o porción que queda o sobra de un todo, bien sea a causa de su descomposición o destrucción, bien porque su utilidad ya fue aprovechada. En este sentido, la palabra es utilizada en las más variadas disciplinas para referirse a lo que sobra o resta de un proceso, una operación, un trabajo, el uso de algo, etc. En finanzas, el ingreso residual es el que se genera constantemente después de hacer una labor, la compra de un activo o una inversión lucrativa. Por ejemplo, yo escribo este libro y luego otros pagan para leerlo. Esa persona interesada en leerlo puede estar en cualquier parte del mundo y lo compra mientras yo estoy durmiendo. Mi labor generó un ingreso residual que continuará generando y duplicando porque otras personas seguirán comprando. En mi caso particular, gano todos los meses de algunos de los cerca de 70 libros que tengo publicado. Esto no es algo para lucrar, pero un ingreso extra e inesperado nunca viene mal. Otras personas ganan dinero por hacer música, componer canciones, producir discos, películas, series, documentales, productos y artículos, instrumentos, herramientas, alimentos, medicamentos, etc. Para que esto sea más efectivo, el anuncio y la promoción es muy importante, sea de una labor, un servicio, un producto, un artículo, etc. El que no se anuncia, no vende y el que no vende no gana. Todos nos anunciamos, empezamos con la idea de prestar o dar un servicio con nuestro conocimiento para personas o empresas que lo necesitan, Luego nos independizamos para quitarnos los intermediarios, los horarios por salarios y ganar más de lo que nos paga una empresa o el intermediario. Por ejemplo, un mecánico, plomero, electricista, técnico de refrigeración, editor, publicista, cocinero, etcétera, que ya tiene un oficio o profesión, lo dispone para el uso de una empresa y gana un salario, por ciento o comisión por cada hora, por cada servicio o por cada cliente. En mi libro El peor negocio, les explico por qué trabajar para empresas o para otras personas es el peor negocio que se puede hacer, puesto que no se ve el avance o las promociones y los aumentos de salario son esporádicos, lentos e insignificantes. Hay personas incluso que tienen que mudarse de ciudad y de estado o país porque su trabajo lo requiere o porque quieren una promoción mucho mayor para pasar a otro nivel y generar mejor ingreso en la empresa que trabaja o le sirve, mientras que, comenzando su propio negocio, con pleno conocimiento, servicio de calidad y garantía, y estableciendo su propia empresa, que crecerá luego y tendrá que disponer de personal que le ayude. Es como se crean las bases para la libertad financiera, la prosperidad individual y el bienestar de la familia. Cosa que la puede solo lograr en un país capitalista o donde el capital personal no sea un impedimento para su prosperidad, porque viva en un régimen patriarcal de izquierda radical. Lo mismo sucede con los inventores, arquitectos, artesanos, los que venden productos, etc. Ellos comienzan trabajando para otros, luego crean su propio negocio o empresa. Hoy en día, prosperar es más fácil y más rápido, porque estamos conectados con el mundo en tiempo real y atendemos los negocios y clientes con solo tener un teléfono u ordenador, que nos facilita con rapidez y efectividad el trabajo y la comunicación. Muchas personas no aprenden esta herramienta digital tan importante para lo que hacen, cuando es indispensable en un mundo que está en constante evolución. El Internet nos informa, capacita y ha llegado para mejorar nuestra vida. Aprender lo más que se pueda con este, le dará mayor libertad y mejores ingresos. Por ejemplo, yo aprendí a publicar mis propios libros en línea, y luego me propuse ayudar a otros a hacerlo, ofreciéndoles un servicio por mi tiempo y el conocimiento adquirido para hacerlo. Incluso, escribí un libro para ayudar a otros a escribir un libro y publicarlo, tal como hice yo, titulado, Consejos para escribir y publicar un libro. Me propuse aprender a hacerlo yo mismo, para no tener que pagar a otros por hacerlo, generando hoy ingresos extras con esta experiencia de editar y publicar para otros. Creé mi propio negocio o empresa, titulada Bab Production Publisher, pago mis impuestos, ayudo a otros a publicar sus obras y gano dinero al hacerlo. Este no es un ingreso residual, sino lineal, porque estoy ofreciendo un servicio por mi tiempo y conocimiento, mientras que, vendiendo mis obras en línea, a través de Amazon, gano cierta cantidad cada mes, ingreso residual, lo cual va sumando al año mientras viva y después que muera, ya que el dinero de la venta siempre va a entrar a mi cuenta bancaria que mi esposa e hijos también disponen. Aprendí también a declarar mis impuestos cada año en línea, lo cual no me cuesta nada, y ayudo a otros, anunciándome que le puedo hacer su declaración de impuestos al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para que ahorre en impuestos o reciba y se beneficie mejor de los créditos que el Estado ofrece por su trabajo, negocio, familiares dependientes, pérdidas, propiedades, etc. También como electricista, profesión que ejercí durante 3 décadas y aún ejerzo, aprendí a hacer yo mismo los estimados e invoices, facturas, para mis clientes, y en estos momentos ayudo a otros a hacer los invoices, ya que no tienen saben inglés ni tienen experiencia en esa herramienta que ofrece el Internet. Estos pocos de ingresos extras suman al final una buena cantidad que me alivia y me beneficia en mi prosperidad como persona independiente. También he hecho Uber, trabajos remotos, por Internet, ventas o reventas por eBay, compra de criptomonedas, multiniveles, etc. Pero estas cosas las he dejado porque generan poco y no tengo el tiempo para hacerlo. No digo que sean malos negocios, solo que hay cosas que nos conviene dedicarle más tiempo que otras, porque producen más rápido lo que esperamos. Todo lo que pueda aprender una persona, no importando la edad, mientras tenga salud y fuerzas para hacerlo, es bueno aprenderlo, para poder ganar de varias labores, servicios o inversiones, y lograr más rápido la independencia económica y la prosperidad personal. Hoy en día, de lo que he aprendido y lo que más me genera son mis ingresos lineales, ofreciendo un servicio como electricista, editor y publicista, Además de lo que gano como residual en mis dos unidades de Airbnb que invertí en mi propiedad, mi casa, para alquilar por noche, lo que genera mucho más que un arriendo permanente bajo contrato. Airbnb es otra herramienta virtual poderosa para las personas que tengan alguna propiedad, sea una casa, cabaña o local para alquilar por día. Por lo que puedo decir, que he logrado mi misión, mi libertad total, creado un patrimonio para mis hijos y dejando un legado. Hoy en día, gano mucho más que cuando trabajaba para otros, empresas, a pesar de estar retirado, enfermo y adolorido, a mis 55 años de edad. Padre emprendedor. Después de aprender y realizar trabajos de toda clase y de experimentar por un tiempo diferentes negocios, negocios corporativos, domésticos, de inversiones y por internet, algunos con éxito, otros con fracasos. En algunos perdí un tiempo que no se puede recuperar y en otros, dinero, que va y viene, porque el dinero no pertenece a nadie, sino es una herramienta de uso público. Desde que cumplí 50 años de edad puedo decir que he logrado lo que me he propuesto finalmente. Algunos logran sus metas en poco tiempo después que emigran o desde que comienzan a poner en práctica un plan o un sueño, a mí me tomó más de 20 años alcanzarlo. Aunque de aquellos que lograron independizarse o comprar casa o propiedades en corto tiempo, conozco muy pocos que han prevalecido, y luego terminan sin nada, salvo una deuda. Terminan divorciados, endeudados, enfermos, perdiendo su negocio o patrimonio. No obstante, de todo se sale o de cualquier circunstancia uno se levanta, como me ha pasado a mí, la diferencia es que yo primero fundé un hogar antes de comprar una casa, aseguré un ingreso residual antes de dejar el trabajo o seguir dependiendo de una empresa o empleador. Aunque intenté formar un hogar en varias ocasiones, no me atreví a comprar casa e independizarme hasta no tener una base sólida y una familia para toda la vida. No critico al que se lanza a invertir y comprar siempre que puede hacerlo, pero lo de comprar casa es una deuda y unos gastos que, en mi caso, para ese entonces, no me podía permitir luego perder por no tener los ingresos suficientes y estables. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro mundo, nuestro entorno, y eso hará que podamos hacer la diferencia. Nadie se hace rico trabajando para otro, y los ricos no son ricos por trabajar solos, siempre se necesita la ayuda, que da la fuerza, el empuje, el poder. En el término financiero se llama apalancamiento, en inglés se diría leverage. Es la única forma hoy día de hacer y mantener riquezas. Esto es lo que garantiza un dinero residual semana tras semana, mes tras mes. Por esa razón y para sobrevivir la crisis, las grandes y pequeñas empresas se fusionan, se unen, a esto se le llama fusiones corporativas. Es la vía más segura para sobrevivir a la crisis financiera, depresión económica y recesión, es además la única vía para salir adelante y hacer fortuna. Más vale el conocimiento que el oro, porque sin conocimiento no se logra hacer grandes ganancias ni mantener fortunas. El esfuerzo de superación como individuo vale más que el esfuerzo físico, por el cual muchos se malgastan y pierden su vida sin lograr grandes triunfos. La mayoría de las personas hacen las cosas por costumbre. La vida es un proceso de aprendizaje constante. Para lograr éxitos estables y perdurables debemos estar abiertos a escuchar, aprender y aprovechar el momento y las oportunidades. El mundo evoluciona y tenemos que evolucionar con él, ya sea que usted crea o no en Dios. El mundo va a una dirección y debemos llegar primero si no queremos ser más pobres cada día. Cada día los ricos son más ricos y los pobres más pobres. La diferencia está en la manera de pensar y hacer las cosas. Si queremos progresar y prosperar debemos aprender de los que saben, de los que triunfan. No ser parte de la corriente de mediocridad y temor que existe en el mundo, por estar mal informados, mal enseñados y mal entrenados. Hacer lo mismo todos los días sin resultados diferentes, lo único que logrará son los mismos resultados, nada cambiará. Muchos hombres se hicieron grandes solo por hacer las cosas diferentes, no por ir con la corriente. Se puede nacer pobre involuntariamente, pero se muere pobre voluntariamente. Si el destino existe, tenga por seguro que solo usted es el que lo cambia. Las personas se ahogan por pánico, por temor, no porque no saben nadar. Para no ahogarse en aguas profundas no se necesita nadar sino flotar, y todos flotamos. Se nada para avanzar, no para flotar.

pero siempre con horarios, regulaciones, restricciones y políticas laborales de dependencia y exigencia. Ahora no trabajo para otro, otros trabajan para mí y para la satisfacción del cliente directamente. Aunque tengo que lidiar con contratistas, no soy empleado de ellos, pues el cliente es el que paga y yo pongo los precios. 2. Entrenador. Aunque no es algo que estoy haciendo con frecuencia, tampoco lo he dejado. Mi conocimiento tiene valor y si puedo ayudar a otros a aprender lo que yo sé y superarse, para independizarse o ganar mejor salario, le ayudo y gano por mi tiempo y servicio. Cuando hablo de entrenador, especifico que entreno electricistas, mi oficio desde el 1986, con un curso que yo mismo preparé con libros y videos. Estoy lo doy en persona en mi propia casa y online. 3. Contador o declarador de impuestos. Esto no es una profesión que haya estudiado como la electricidad, sino algo que aprendí a hacerlo para mí y ayudando también a mi hermano mayor a declarar los impuestos cada año, desde el 2005. Al aprender a hacer esto online, con la ayuda del internet y de páginas gratuitas que uno mismo puede hacer, me ahorraba dinero en pagarle a otro que me lo hiciera y me dije a mí mismo, que si ayudaba a otros podría cobrar por mi tiempo y servicio, y hoy en día tengo siempre clientes, algunos nuevos, otros que no han seguido haciéndolo conmigo, generándome otro ingreso extra cada principio de año. 4. Escritor. Esto tampoco es una profesión sino una vocación, adquirida o heredada de mi padre, ya fallecido, también escritor, realizador y editor. Esta pasión la fui adquiriendo a medida que he ido escribiendo tratados, artículos, opiniones y análisis. Aunque soy escritor porque escribo y publico, no me considero como tal, porque soy más bien un divulgador de la verdad, de la razón y de la realidad. Con temas como política, religión, espiritual, filosofía, economía y motivación. No me considero escritor, porque no uso tanto la imaginación sino la información y la experiencia vivida para informar y no para entretener. Nunca he escrito novelas, ni cuentos, ni documentos históricos, aunque tenía la intención de escribir guiones de película, algo que me falta por aprender y que el tiempo y la salud no me lo ha permitido. 5. Editor y publicista. Tal como me sucedió con las declaraciones de impuestos, que aprendí a hacerlo para mí cada año y de esa manera ahorrarme dinero, así lo hice para mis libros. Después de aprender a publicar mis dos primeros 3 libros en línea, me dije a mí mismo que también podía ayudar a otros a hacerlo y cobrar por mi tiempo y servicio, y desde el 2016 lo hago como negocio. Hoy en día tengo otras personas profesionales que me hacen los diseños, me traducen y me revisan los manuscritos, para luego yo armarlos, editarlos y publicarlos. Desde entonces, 2016 al 2022, ya hemos publicado, bajo el nombre de Bad Production Publisher, más de 160 libros para más de 60 autores en Amazon y otras librerías virtuales. Tanto este trabajo, porque todo lo que hago es un trabajo, como el de escritor es el que más tiempo me consume, pues lo hago todos los días de la semana, ya sea mis propios libros o los de otros, aunque no gane más que los otros oficios. Y esto es algo que muchos no entienden, creen que porque muchas veces estoy en casa y no fuera de casa trabajando, no hago nada, y este es el trabajo más agotador que hago actualmente, tanto físico como mental, porque trabajo con dolor, pues sufro dolores crónicos desde el 2016 cuando me vi en la necesidad de dejar el trabajo y buscarme las formas de generar dinero para el sostén de la familia y así lograr mi total independencia. No gano tanto como los trabajos que hago de electricista, pero con varios extras o muchos pocos, se hace mucho, bastante o suficiente. 6. Alquiler de estudios. Le llamo así porque no soy ni inversionista ni realtor, aunque invertí un capital en la propiedad o casa que compré junto a mi esposa, de mi propio dinero ahorrado, para construir o convertir 2 unidades, exactamente un estudio de un dormitorio con cocina, baño, comedor y closet, todo separado pero pequeño, en un espacio de menos de 100 pies cuadrados, donde se encontraba originalmente el utility o lavandería. Aprovechando que había conexión de plomería, mudé la lavadora y secadora para la casa de desahogo en el patio y convertí ese cuarto de utilidades en un estudio o apartamentico con dormitorio, closet, baño, cocina y hasta un comedor pequeño, que alquilo actualmente por medio de Airbnb. En cuanto terminé ese estudio, con la ayuda de un amigo que me hizo paredes, piso, gabinetes y plomería, La ayuda de mi esposa para pintar y mi conocimiento de electricista para hacerle toda la electricidad conveniente, me dispuse a comprar un RV, caravana o camper para ubicarle en la propiedad, de un lado de la casa. En este invertí no solo en la compra de 5.200 pesos más impuestos y traspaso, sino en remolcarlo hasta la casa y conectarle la plomería, agua caliente y desagüe, más otros arreglos que le hice del piso del baño y el techo, comprar un sofá cama y una neverita eléctrica. También lo tengo alquilado en Airbnb desde marzo del 2021. Ambas unidades me están generando el mayor ingreso que tenemos, lo cual después explicaré más adelante. Y no para presumir y contar mis hazañas, sino para conocimiento de los que me conocen, pero no saben cómo gano lo que genero, y prospero, los que me critican porque piensan que no trabajo, como si trabajar fuera cumplirle un horario a otro, o los que quieren aprender nuevas ideas, iniciativas y maneras de generar ingresos. 7. Otros oficios o actividades que he hecho y que no he abandonado completamente es el de inversor, criptomonedas y mercado de divisas, vendedor, por eBay, promotor de productos del bienestar, productos básicos de salud y del hogar. Y las ganancias de mis libros publicados, 66 hasta la fecha. Todo esto me genera dinero, aunque de a poco, pero dinero en fin, lo cual hace cientos de dólares más al año. Hice Uber por un tiempito, o lo retomaría si fuera necesario, cosa que no lo es por el momento, gracias a Dios, porque estar sentado es un dolor mayor para mí, me siento más aliviado cuando estoy en movimiento, con mi propio cuerpo y no dentro de un auto. Además de que no soy ambicioso y me va bien con lo que hago. Ya tienen idea de lo duro que trabajo, cómo produzco y cosecho, sembrando en varios campos a la vez. Cada cual es dueño de su vida y su tiempo, en mi caso no me gusta regalarlo, sino invertirlo bien porque es lo más valioso y lo más limitado que tenemos, para perderlo o cambiarlo por poco. 8. Otras cosas o actividades que hago con frecuencia, pero que no me generan dinero, sin embargo, es trabajo también en el que dedico tiempo, habilidad y esfuerzo, y no gano porque no cobro, es lavar las sábanas y toallas de las unidades que alquilo por noche, así como limpiar, aunque mi esposa y mi suegra me ayudan en ocasiones, y aunque esto es parte del oficio, no gano por hacerlo, solo por alquilar. A veces es tarea de varias veces a la semana. Limpio y mantengo el jardín y patio cada día en casa, también como parte del oficio de tener una propiedad limpia e impecable para que los huéspedes se sientan a gusto. Hago órdenes o pedidos de libros para los autores que les he publicado. Hago, además, préstamos y envío el dinero electrónicamente a personas en Cuba, sin intereses, y siempre que pueda ayudar a alguien sin el deseo de lucrar o cobrar lo hago, no para vanagloria sino porque sentirse útil es una satisfacción y servir es una obligación. Y todo lo hago con pasión, amor, deseo y sin quejarme, quizás por eso próspero y Dios me ayuda, porque conozco muchos que trabajan para otros, pudiendo aprender nuevas cosas, invertir o dedicarse a sus negocios y no lo hacen porque en su mente finita, solo se puede ganar dinero trabajando para otro por un cheque semanal o quincenal. Y mientras más duro trabajan, más amargados están, viven y conviven porque en realidad no lo disfrutan, aunque piensen y digan lo contrario. El trabajo, labor, oficio o actividad que se haga, debe hacerse bien y con amor, sea duro, pesado, agotador, ligero o aburrido. No pensar siempre en el dinero o que se trabaja por dinero, porque trabajo es toda labor que se haga, aunque no se lucre ni se gane nada de esta, ya sea por placer, por hobby o por un deber laboral, familiar, humano y personal. Me gusta trabajar, pero con sentido. De hecho, siempre me mantengo ocupado haciendo algo necesario o útil, aunque no gane dinero al hacerlo, porque trabajar no significa dinero, ni el dinero solo se gana trabajando. Todos trabajamos de una forma u otra. Hasta los vagos trabajan, porque tan solo el hecho de pasarse horas sentado, parado o caminando, pidiendo limosna para comida y quizás hasta para bebida, en una esquina, intersección o local público, ya es un trabajo. Muchos invierten y generan ganancias aún hasta durmiendo. Otros como el escritor, como yo, o el músico, compositor, productor, etcétera, ganan dinero residual luego de haber publicado sus obras. En mi caso, aunque no puedo lucrar de eso o depender completamente de ello, me siento satisfecho de que otros lean lo que escribo con amor y pasión, algo que me toma tiempo y que a la vez gano dinero luego, de por vida, e incluso, después de mi partida, puesto que tengo más de 60 obras publicadas, gano dinero todos los meses cuando me compran mis libros, en el mundo entero, y es dinero que siempre va a entrar a mi cuenta bancaria, al cual es mancomunada con mi esposa y mis hijos. El que piense que yo no trabajo o que trabajo poco, que dependo del gobierno o que mi trabajo es fácil, está muy equivocado, porque trabajo todos los días, sin descansar un solo día, trabajo más de 8 horas diarias. Trabajo con dolor y eso requiere el doble de esfuerzo que otra persona que tiene energía suficiente para hacer cualquier trabajo pesado. Trabajo 3 veces más que todos los que me rodean y de seguro gano más, aunque no gano de todo lo que hago. El trabajo para mí no es una obligación ni una necesidad, es un placer, así como es viajar o comer. Y francamente, prefiero estar trabajando, aunque sea escribiendo, que pasear, visitar amigos, recibir visitas, porque para mí el tiempo es crucial y un tesoro, que debo saber cómo invertirlo y aprovecharlo, porque escribir, aportar ideas, leer e informarme, me hace sentir más útil que un tiempo de ocio, sé salidas, visitas, comidas, etc. Aunque no soy un ermitaño, me gusta socializar, me gusta viajar, conocer, compartir y disfrutar a mi familia. No soy de quedarme todo el tiempo en casa, ni siquiera cuando estoy cansado y adolorido, porque prefiero que mis hijos disfruten de su niñez y juventud, aunque tenga que hacer un esfuerzo físico y cargar con mi dolor, porque encerrados en casa, no se disfruta, se conoce, ni se aprende de la vida. Mi historia. Nací en el 1967, en una Cuba comunista al estilo castrista, donde se practica un socialismo de miseria compartida y mediocridad colectiva, donde es ilegal prosperar, a menos que sea un dirigente del Partido Comunista o miembro del Comité Central. Esos son los privilegiados. El empleado común, para salir adelante, tiene que hacer méritos, porque el socialismo premia el compromiso y no el esfuerzo ni el talento. Claro, que un comprometido esforzado vale más, pero solo los comunistas de conciencia podrían lograr metas. Mi madre crió 3 hijos varones sola. Al yo nacer, ya mis padres estaban divorciados, y yo soy el 3er hijo. Por lo que no disfruté mucho de un padre en mi niñez, ni mi padre fue un excelente padre, puesto que solo le pasaba 12 pesos por cada uno de sus hijos, mientras que crió otra hija con su segunda esposa, pero no de él. Mi padre viajaba en ocasiones, pero evidentemente, la mejor parte le tocaba a su hija adoptiva o hijastra. No me molesta en lo absoluto, porque esa niña, hoy en día mujer casada y con hijos, no conocía a su verdadero padre, por lo que mi padre era su padre, hasta que se divorció de su madre. Y traigo esta historia, para explicarles mejor cómo fue mi niñez y cómo las personas que descuidan su responsabilidad o abandonan a su familia, por otra que no es su familia, terminan solos, sin el uno y sin el otro. Pues al salir de Cuba en el 1995, mi padre vivía solo y no entraba en la petición familiar que mi madre nos hizo a mi hermano y a mí, luego de convertirse en ciudadana de los Estados Unidos por su padre, mi abuelo. Y allí murió solo, sin ninguno de sus hijos, ni sus legítimos ni su adoptada y querida hija, que vivía en Cuba en aquel entonces, pero que no le importaba a su padre. Aunque no era huérfano de padre, mi madre tuvo que criar a sus 3 hijos como si fuera una viuda. Trabajar duro y negociar desde casa. Y de esto cuento más en el libro que escribí sobre mi madre y con imágenes, llamado en homenaje a mi madre Alicia López. Desde niño, que recuerde desde antes de cumplir 10 años, ya trabajaba en casa con mi madre e incluso solo, porque cuando mi madre trabajaba y yo ya había regresado a la escuela, mi deber era atender el negocio desde casa, vendiendo duro frío, hielo con sabores, algo parecido a un granizado, pero si triturar el hielo, maní o coditos secos con sal, algo que daba el sabor como de maní, pan duro, que se vendía como tostada, etc. Mi madre cambiaba sus cigarros que le tocaba por la libreta de racionamiento cada mes por galletas o arroz. Luego en mi juventud, ya cuando mi madre tenía un negocio de peluquería en casa, así como ventas de alcohol casero para tomar, queso, jamón, camarones y hasta langosta, que le distribuía a los productores y pescadores particulares, también la ayudaba a salir a comprarle los productos de peluquería, a lavar cabezas, vender las cosas desde casa y por la calle. Estos negocios ya fueron para cuando mi madre la retiraron por salud, debido a una quemada que sufrió con una olla de presión que le explotó en la cara mientras cocinaba en casa. Mi niñez fue más dura que mi juventud, porque carecíamos de muchas cosas, en un país comunista, donde todo es racionalizado, limitado y lo poco que se podía adquirir. Había que ganárselo con mucho esfuerzo si no eras comunista. Recuerdo que mi madre se ganó una lavadora, un radio, un ventilador, luego otro, un televisor blanco y negro, luego otro a color, porque además de trabajadora esforzada y vanguardia, era administradora de una peluquería, barbería y zapatería, a la vez. Imagínese que en Cuba para los años 90 había que ganarse hasta las pizzas y hamburguesas de los puestos públicos, puesto que con dinero no se compraba al Estado, aunque tuvieras mucho, sino con el compromiso a su patética, paternalista y miserable revolución socialista. Por esa razón, la mayoría de las cosas había que conseguirlas clandestinamente si se estaba dispuesto a pagar los altos precios del mercado negro. Aunque no tuve una infancia tan bella, aprendí de esto, a ser responsable, a no depender solo de un empleo, a hacer varias cosas, a negociar, a ganarme la vida, siempre que no sea ilegal, estafando o engañando a las personas, a que no se puede esperar de otro, de familiares, de gobiernos, de empleadores, a no quejarme, aunque los tiempos fueran duros, sino a luchar y salir adelante, aunque sea con poco o casi nada. Y como decía el apóstol Pablo en Filipenses 4, 11 y 12, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Una cita célebre que aparece en la novela Dos Hurlemen del escritor estadounidense G. Michael Hogg dice: los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles crean tiempos difíciles. No se trata solo de pensar cómo conseguir algo, tienes que actuar, hacer, y eso necesita acción y paciencia porque las cosas geniales no vienen instantáneamente, vienen a través de tiempo y esfuerzo. Desgraciadamente en esta sociedad moderna y en este nuevo siglo, se está creando personas débiles y sin valores ni responsabilidades, porque todo se lo ponen fácil, entre la tecnología, la globalización, la vida acelerada, las cosas instantáneas y la distracción, se pierde mucho tiempo, se vuelven ociosas, se molestan y se quejan por todo, se creen que merecen lo que no han sembrado o fundado, solo porque son los milenios, los sensibles y los modernos. Al terminar el Instituto Técnico a los 16 años, fui secuestrado por el régimen comunista para llevarme al servicio militar obligatorio, con el propósito de adoctrinarme mejor y de prepararme para una guerra fantasma, una intervención imperialista, que nunca ocurriría. Y digo, me secuestraron, porque ni yo ni mis padres, ni ningún padre en Cuba está de acuerdo que se lleven a su hijo a convertirse en soldado del régimen e incluso ir a una guerra internacionalista en otro país de otro continente, una guerra ajena, por los propósitos de expandir el socialismo con sus aliados en los cinco continentes. Fueron casi 2 años perdidos, porque de los 3 que se suponía que estuviera, solo cumplí 1 año y medio, y luego 6 meses de espera para que me dieran la baja por motivos de salud. Al salir en el 1988, comencé a trabajar para el Estado, puesto que todos los empleos en Cuba, aunque sean de empresas extranjeras, el Estado es el que emplea y paga. Como había estudiado 4 años sistema de energía eléctrica, comencé directamente como inspector de la empresa eléctrica, pasando por varias sucursales de diferentes municipios en un promedio de 5 años, ganando la miseria de 178 pesos cubanos al mes, que para ese tiempo eran menos de 5 pesos dólares, en un país donde solo se podría vivir decentemente con 100 pesos dólares al mes. Por esta razón dejé el trabajo, al ver que estudiar no me hizo mejor, ni me aseguraba nada en la vida, y que, al menos en Cuba, una mucama, bartender o cajero de un restaurante o tienda de hotel gana más que un profesional. Me dispuse a buscarme la vida como mi madre me había enseñado, luchando, negociando, vendiendo o produciendo yo mismo. No precisamente consiguiendo un trabajo en un hotel turístico, sino produciéndolo yo mismo. Desde fotógrafo de fiestas y bodas, hasta distribuidor de bebidas caseras, camarones, langostas, queso y jamón que otros me proveían clandestinamente, hasta ayudar a mi madre con su peluquería del hogar, consiguiéndole sus productos, lavando cabezas, etc. Llegamos a ganar en 1 semana lo que un médico ganaba al mes. Estos negocios, por mi cuenta, los continué haciendo desde que dejé el trabajo hasta que salí de Cuba. un promedio de 3 a 4 años. Llegué a Estados Unidos el 10 de diciembre del 1995, pero no fue hasta enero del 1996 que comencé a trabajar en una factoría a 5 pesos por hora. Ni aún trabajando overtime mi cheque llegaba a 200 pesos en la semana, puesto que me descontaban impuestos, y en Estados Unidos mientras más horas se trabaja más es el porciento del impuesto que te retiran del cheque. Y ya en esta tierra de libertad y oportunidades, donde prosperar no es un pecado, ni tener un vehículo o ser dueño de un negocio o casa es de personas privilegiadas ni comprometidas con ningún sistema o gobierno, he trabajado en diferentes lugares, buscando estabilidad y mejor salario, desde forklift driver, labor, empacador, limpia piso, jardinero, ayudante de cocina, mesero, técnico de salud mental, cuidando y atendiendo a personas con enfermedades mentales y adicciones, en mantenimiento de propiedades, electricista, chofer de Uber, delivery, etc. Comencé con 5 pesos la hora en el 1996 hasta ganar 26 pesos la hora en el 2016. Dos divorcios y una bancarrota, que me impidieron restablecer mi crédito, comprar propiedad y establecer mi propio negocio, aunque siempre buscando independizarme. Aún así, me di mis gustos, viajando por varios países, hasta que en el 2007 me fui a vivir a Perú, para salir de la recesión que estábamos pasando en Estados Unidos y que dejó a muchas personas sin trabajo y durmiendo en sus automóviles o debajo de un puente. Yo pude ahorrar un dinero e invertirlo en Perú, lo cual me alcanzó para establecerme allá por unos 4 años con mi novia, quien ahora es mi esposa. En esos 4 años, iba y venía a Estados Unidos, quedándome en mi apartamento o en casa de mi madre. Pasé más tiempo allá que en Estados Unidos, porque el dinero en Perú rinde mucho más. Es por esa razón que me fui a vivir allá y formar una familia, ya que mis 2 hijos nacieron en Perú. Al comienzo invertí en una casa con garaje. Arriba vivíamos y abajo en el garaje preparamos un local para videojuegos, que luego extendimos con 10 computadoras conectadas a internet y añadir un internet café. Pero eso no dio lo que esperaba para pagar todas mis cuentas, por lo que me regresé a Estados Unidos a trabajar, después de vender todos los equipos y mudarnos a un estudio con nuestra hija que ya había nacido. Invertí parte del dinero en la bolsa de divisas o mercado Forex, otro lo utilicé para mi pasaje a Estados Unidos, donde estuve 3 meses y me regresé a Lima, para quedarme otros 9 meses con mi esposa y mi hija, disfrutando de ellos, saliendo y viviendo sin preocupaciones, pero planificándonos bien sin hacer gastos innecesarios, puesto que mi esposa no trabajaba. Invertir en el mercado de divisas o cualquier otro tipo de activo no es algo seguro, pero al menos, pudimos vivir esos 9 meses sin preocupaciones, sin ataduras de trabajo convencional, cambiando horario por un salario que no alcanzara y disfrutando de la libertad financiera que pocas personas disfrutan. Durante ese tiempo también estuve invirtiendo tiempo y esfuerzo en otras fuentes de ingreso como la industria del bienestar, en redes de mercadeo, etc., pero esto como un extra y no precisamente una fuente de ingreso fija y estable, ni para lucrar de ello, por lo que, entre una cosa y otra, también iba a Estados Unidos a trabajar, para reunir un poco de dinero y regresar a Lima con mi familia, hasta que finalmente pudimos irnos a Estados Unidos a vivir, después de que la visa de mi esposa fuera aprobada y ya. Con mi segundo hijo que había cumplido 1 año. En estos 4 años producía poco, pero lo necesario o imprescindible para mantener a mi familia, y luego traerlos a vivir conmigo a Estados Unidos, donde me tocó luchar solo nuevamente, sin siquiera tener un auto para transportarme, cosa que en Florida es súper imprescindible. El automóvil que tenía antes de irme a vivir a Perú fue remolcado del lugar donde lo tenía parqueado, por lo que me quedé sin auto, y cuando me traje mi familia, ese fue el peor inconveniente. Aún así, logramos salir adelante, aunque con esfuerzo y sacrificios. Luego de llegar a Miami y alquilar un estudio para vivir, alquilar una moto cocina para moverme y vender hot dog con granizado por 20 pesos diario, en la ciudad de Yalea exactamente. Para entonces producía menos de 100 pesos diario, porque tenía que restar los 20 pesos de la moto de 3 ruedas. Por 2 meses hasta que un pastor amigo de Houston, Texas nos ofreció su casa y su auto para ir allá a vivir. Rentamos un carro y nos fuimos con lo poco que teníamos. Del 2011 a febrero del 2012, vivimos en un apartamento de un condominio donde trabajaba como personal de mantenimiento. De mi cheque me descontaban la renta del apartamento de dos cuartos que era de 700 pesos al mes con todo incluido, incluso la línea telefónica y el teléfono mismo, porque era mi herramienta de trabajo. Con ese trabajo conseguí mi primer automóvil desde que llegamos del Perú. Mi esposa no trabajaba pues los niños estaban pequeños y no tuvo necesidad de trabajar hasta el 2017. En febrero del 2013 regresamos a Miami porque mi hijo estaba mal del asma que adquirió en Houston y mi jefe anterior, un amigo con el que trabajé en otra compañía y luego en su propia compañía, me había pedido que fuera a trabajar con él nuevamente. Sin pensarlo mucho, nos fuimos en esa fecha, pero nuestra estancia en Miami fue deprimente porque no llegamos a conseguir un apartamento de alquiler, ni aún teniendo dinero más que suficiente, por lo que tuvimos que permanecer año y medio en el estudio o eficiencia de un amigo, con malos vecinos y lejos de donde trabajaba. Para el 2014 me tuve que ir de ese cuarto, por pertenecer a una casa multifamiliar, dividida en tres, ya que el dueño la estaba vendiendo. Sin previo aviso, me dijo, se tienen que ir porque la casa está vendida. Yo le dije, lo siento, pero así corriendo no puedo salir porque me tienes que dar tiempo a buscar dónde vivir. Y como en Miami no encontré dónde vivir, por más que pagué aplicaciones, depósitos y dinero extra, no pude conseguir con mi familia un lugar apropiado, nos tuvimos que ir a Tampa, donde había vivido desde que llegué de Cuba en el 1995 hasta el 2002. Tampa es mejor ciudad, menos poblada, con mucho trabajo, mejor paga, mejores precios. Aquí he estado desde entonces con mi familia 2014. Del 2014 al 2016 trabajé por medio de agencias de empleo como electricista en varias compañías, pero para septiembre del 2016 quedé incapacitado completamente, porque no pude volver al trabajo, después de la última crisis de dolor de espalda, producida por hernias discales. Mis ingresos hasta entonces fueron estables de unos 2.800 pesos mensual en bruto, en ocasiones un poco más, después de overtime. Pero en este año mi esposa aún no trabajaba, pues mis hijos estaban aún pequeños. Para este mismo año 2016, después de publicar cuatro libros míos, comienzo a publicar para otros autores y dar los cursos de entrenamiento para electricista en un local prestado. Al quedar imposibilitado de cumplir las 40 horas de trabajo a la semana, esos eran mis ingresos fijos y sostenibles. Aunque cada comienzo es lento y pasamos tiempos difíciles, pude siempre pagar a tiempo mi renta y mis cuentas. Siendo menos lo que ganaba que cuando trabajaba por cheque en compañías, poco a poco fue creciendo los negocios y los ingresos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 12 y 13. Madre empleada. Mi esposa, una madre empleada, que cuando la conocí en el 2007 en Perú, trabajaba en un nido de niños pequeños como educadora. Luego, al quedar embarazada, tuvo que dejar su trabajo por amenaza de aborto. Para ese año abrí un negocio en Perú bajo su nombre, ya que ella era peruana y yo solo un visitante estadounidense. Alquilé una casa con garaje y abrimos un negocio de videojuegos con internet, como dije anteriormente, el cual no resultó como esperaba porque yo ganaba por hora que pagaban los clientes, la mayoría niños y jóvenes. Admito que mi error fue no hacerle caso a mi esposa en abrir una licorería, porque esto es un negocio rentable en Lima y no se ganaba por hora. De esto tengo conocimiento porque lo hice en Cuba, pero en ese tiempo cuando ya vivía en Perú, debido a mis principios cristianos, no aprobé esa idea. Desde el 2007 hasta el 2017 mi esposa no tuvo necesidad de trabajar, aunque, yo como empleado en ese tiempo, no ganaba mucho, pero era suficiente y poco a poco fuimos avanzando. Al menos mi esposa pudo criar a nuestros hijos a tiempo completo hasta que comenzaron en kindergarten. Por 10 años ella no tuvo que trabajar para otro, pero tampoco producía o generaba algún dinero, porque, aunque es una mujer maravillosa, ella no tiene habilidades ni interés en crear un negocio propio, porque no le gusta tomar riesgos, aprender algo nuevo o experimentar en un negocio. En el 2010, al llegar a Estados Unidos, también la registré en un negocio multinivel sin inversión o capital. Todo lo que había que hacer era promover productos domésticos de uso diario. Mi esposa, como no tenía automóvil y los niños estaban muy pequeños, no se ocupaba de eso ni por teléfono. Yo no ponía a su nombre los negocios, pero al final tenía que ocuparme de todo. Cuando se tiene ganas y entusiasmo, se hace el negocio que sea, porque no estás haciendo mal a nadie, sino al contrario. En ese caso estábamos dando a conocer productos del bienestar que solo se encuentran en línea a través de la página de www.melaleuca.com, donde se puede encontrar los más de 400 productos de uso diario en el hogar. En el 2017 mi esposa tuvo que buscar trabajo por la necesidad que teníamos, ya que yo había quedado imposibilitado de cumplir 40 horas semanales trabajando para cualquier empresa, debido a mi condición de salud, que estaba empeorando. Desde entonces, trabaja para un centro de rehabilitación, dependiendo de un horario por un salario, en una empresa que ni siquiera paga vacaciones ni tiene beneficios. En realidad, no es que ahora tenga la necesidad, porque hemos prosperado y no es imprescindible su trabajo, pero ella quiere hacerlo porque quiere ahorrar y darse otros gustos. Aunque el año 2017 fue duro para nosotros, hemos podido superarlo, levantarnos y comprar nuestra casa e invertido para ampliarla y alquilar, aparte de los ingresos extras que antes expliqué. Mientras mi esposa, una madre empleada, enseña con su ejemplo a nuestros hijos cómo ganarse la vida trabajando duro, pero para otros, yo les digo y les demuestro que no se tiene que depender de un trabajo y una empresa, que deben aprender varias cosas para sobrevivir, estar preparados y capacitados para enfrentar las crisis y prosperar, cosas que cuales no le enseñaran en la escuela. Mi esposa es de las personas que piensan como el padre pobre de Robert Kiyosaki, que los hijos deben estudiar una carrera, endeudándose, para que puedan tener un mejor empleo y sostener a su familia. Yo por mi parte, les enseño que la escuela no les va a garantizar nada y la universidad es solo práctica y funcional cuando se quiere ser un científico, un doctor, profesional de salud, ingeniero, etc. La universidad no le garantiza a nadie el éxito ni la libertad financiera, solo a ser esclavos o empleados útiles para grandes empresas. La educación básica es necesaria y eso se lo explico a mi hijo de 12 años, quien no le gusta la escuela, pero que, si quiere ser rico, alcanzar metas o tener éxito financiero, debe estudiar o aprender de los que lo han logrado. Le compré 5 libros de Robert Kiyosaki para que comience a leerlos y aprenda desde ahora a cómo generar ingresos pasivos, comprando activos, planificarse, crear un capital y aprovechar las oportunidades y las crisis, porque mientras unos pierden su trabajo y quiebran, otros prosperan en medio de la crisis. Esto lo explico bien en mi libro Cómo convertir dificultades en oportunidades. Por un tiempo estuvimos ahorrando para la educación profesional de nuestros hijos, o sea, para la universidad, pero al llegar la pandemia del 2020 y cerrar todo, incluyendo los bancos, temiendo lo que se avecinaba y con sospecha de que podíamos perder nuestro dinero si lo dejábamos en una cuenta de ahorro, me decidí sin pensarlo dos veces, invertirlo en una casa. Aún vivíamos en un apartamento alquilado cuando comenzó la pandemia del 2020. Como ya mi esposa tenía un tiempo trabajando, cerca de 2 años, y estábamos construyendo su crédito, me puse a investigar si su puntaje de crédito era suficiente para aplicar para la compra de una casa, que esos momentos estaban a mejor precio, un precio que se podía pagar cómodamente. Mi aspiración era comprar una casa de 3 habitaciones, que estuviera en buen estado y cerca del área donde vivíamos, para no tener que cambiar de escuelas. Primero llamé a un realtor que se anunciaba mucho y nos brindó el teléfono de un lender o prestamista, que nunca respondió ni devolvió la llamada, ya que ese es el primer paso, consultar con un prestamista. Luego mi esposa se encontró con la madre de un compañero de escuela de nuestra hija, quien es también realtor y se ofreció a ayudarnos. Nos brindó el número de otro lender, quien nos atendió de inmediato y comenzó el proceso con gran rapidez. A Dios doy gracias por estas 2 personas. Como el reporte de crédito de mi esposa no era suficiente para un préstamo de 200,000 pesos, que era lo que en ese momento costaba aproximadamente una vivienda de 3 habitaciones, me pidió mis datos, corrió el mío y dio para un préstamo de 250,000 pesos. Nunca pensé que estando pensionado como deshabilitado por salud, fuera a ser aceptado mi reporte de crédito. Fue así que en plena pandemia del 2020 compramos nuestra casa, justo a tiempo. Traigo esta historia para que sepan que un dinero ahorrado y no invertido es un dinero estancado. Si alguno de mis hijos quiere ir a la universidad, ya tenemos el capital y la inicial para hacerlo, no necesitan préstamos del gobierno, ni endeudarse, ya que, al ver la propiedad que compramos finalmente, me di cuenta del potencial que tenía para invertir en esta, convertir el cuarto de utilidades o lavandería, anexo a la casa, pero independiente, con una pequeña inversión, pues ya tenía la conexión de agua. Ahora tengo una casa que no representa un liability sino un asset, o sea, no es una deuda sino una inversión, puesto que con las dos unidades que hemos creado para alquilar por noche en Airbnb, la casa se paga sola, y no solo la casa, sino las demás cuentas, incluyendo tarjetas de crédito. Es por esa razón que digo que mi esposa no tiene necesidad de trabajar. Pero yo me ocupo más del negocio, porque lo creé yo mismo y es mi responsabilidad, el dar un buen servicio de anfitrión. La decisión de comprar la casa fue justo a tiempo, y hoy mi esposa e hijos han hecho un sueño realidad. Creo que, de no haber sido por la pandemia, estuviéramos ahorrando con más esfuerzos, limitándonos en viajar, salir, conocer, disfrutar o comprar, para seguir ahorrando y pagar un alto precio por la educación profesional de nuestros hijos, que no va a garantizarles libertad o independencia económica ni bienestar, porque teníamos deudas y cuentas que pagar de nuestro bolsillo, estando rentados. Todo esto lo explico en mi libro Cómo convertir dificultades en oportunidades con las bases y consejos para aplicar estos conceptos y comenzar a crear el futuro desde ahora. A manera de anécdota. Y para demostrar cómo piensa un empleado o persona que no entiende de negocios. En una ocasión le comenté a mi esposa que necesitábamos buscar otra compañía de seguros de auto porque estábamos pagando mucho y que Progressive me ofrecía un descuento de $222 por 5 meses, si pagaba completo. Pero no solo era los $222, nos íbamos a ahorrar $53 cada mes, lo que significaba otros $265, para un total de $487, pero a ella solo le preocupaba que tenía que pagar de una vez $980 en lugar de los $275 que nos cobraban cada mes por 2 carros en el estado de Florida. Con Progressive me quito el intermediario, haciendo el negocio directo con la aseguradora y no por medio de una agencia, ofreciéndome un descuento de casi $500 por el tiempo que hubiese pagado en la compañía de seguro que he estado por 8 años, pagándole más cada año, en lugar de bajarme. Este desacuerdo, que al final, preferí como cabeza del hogar, efectuarlo, fue lo que en realidad me motivó a escribir este libro. Las personas no analizan los beneficios del ahorro al tomar un paso de invertir más dinero por más tiempo, que en resumen nos ahorrará cientos de dólares en unos meses y más de 1000 en un año. Por eso, los negocios se piensan con la cabeza fría y no con la emoción o la apariencia. Un ahorro como ese significa un ingreso mayor, un pasivo gratis o un activo que nos dará más ganancias. En definitiva, el dinero lo teníamos del ahorro y no debíamos sacrificar nada o limitarnos en esos meses. ¿Para qué sirve la educación pública? No estoy en contra de la educación básica, primaria y secundaria, ni en contra de los maestros, sino contra el sistema de educación que cambia y se deforma cada año, en especial en estos tiempos de crisis y pandemias. La escuela solo sirve para crear esclavos educados y preparados para servir y obedecer. En ninguna institución pública ni privada enseñarán a nuestros hijos sobre finanzas y cómo convertirse en verdaderos emprendedores, ser independientes y libres financieramente, ni aún en las carreras de economía y finanzas del sector privado. La libertad y la independencia individual no es algo que le conviene a los que dirigen el sistema educativo, ni a los académicos, maestros o tutores, especialmente del sector público. La escuela, más que un centro de preparación académica y didacta, es un cuartel de entrenamiento, reclutamiento o adoctrinamiento, donde imponen a los niños, y jóvenes especialmente, ideas progresistas, pues desgraciadamente los políticos han entregado las instituciones a los progres y hemos dejado que esto sucede. Solapada y lentamente han convertido el sistema de educación en un sistema inútil para la prosperidad individual, la ética y moral de la sociedad y los principios y valores espirituales. Desde la teoría de la evolución de las especies, el igualitarismo, la diversidad, el multiculturalismo, la ideología de géneros, la inclusividad, hasta el contenido innecesario e ineficaz del material de ciencias y letras, preparan a los niños y jóvenes a corromperse moralmente, vivir en una sociedad cada vez más deforme y aprender y memorizar conceptos y ecuaciones inútiles que nunca usarán, anulando así el desarrollo intelectual eficaz y la capacidad de analizar y crear mentes más brillantes. Mi madre fue una mujer inteligente y esforzada. A pesar de solo llegar a sexto grado de educación, llegó a ganar más que un médico o doctor mensualmente. Una madre soltera que crió a tres hijos sola se convirtió por obligación y motivación en una emprendedora nata, que además de trabajar para empresas, trabajaba desde casa, negociando todo lo que podía, y esto sin recursos ni internet. Mi padre, por su parte, era un profesional reconocido, que, aunque pudo viajar a otros países, vivía como un pobre y murió pobre, quien ni siquiera pudo sustentar a sus hijos como debía, dejándole a mi madre todo el peso de esa tarea y olvidando su responsabilidad de pasarle el dinero cada mes a su exesposa para la mantención de sus hijos. Esto me hizo reflexionar y aprender que la escuela no garantiza éxito ni seguridad económica, que es la base para la libertad individual y la formación de una familia. En mi caso, después de graduarme como técnico de sistema de energía eléctrica y trabajar para empresas estatales y privadas, nada alcancé hasta seguir los pasos de mi madre y buscar la forma de generar ingresos sin la dependencia de un empleo, de horarios por salarios. Por más de 30 años fui dependiente de ese sistema o modo de vida que la escuela me enseñó, trabajando duro a tiempo completo y tiempo extra para andar en las mismas, no tener logros personales, ni alcanzar metas como quería, porque al cambiar tiempo por dinero y valorarme tan poco con un salario que tenía que aceptar y una inflación económica que no veía terminar o mejorar, seguía esclavizado al sistema que entre el tiempo que perdía, el estrés y el cansancio, no me permitía generar riquezas o crear una base económica que me diera bienestar. No es que vivía como pobre, pero sí tenía limitaciones. Gracias a Dios tengo dos hijos muy buenos académicamente, que estudian en una escuela pública, Magneto, para niños hábiles y superdotados. Pero resulta que cuando hay un caso de un estudiante contagiado del virus COVID-19, la escuela les obliga a quedarse en casa una semana, cumpliendo una cuarentena, que les hace perder material de estudio y seguimiento académico, bajando sin remedio su rendimiento. Me parece una medida bastante injusta y totalitaria, que obliga a todos a ser iguales o pagar las consecuencias de estos contagios, de un virus que se controla hasta con remedios. Yo le digo a mi hijo que no se preocupe ni se afane con la escuela, que realmente la escuela es inútil y que no le garantiza el éxito en la vida, que todo depende de él, de sus ideas y de lo que nosotros sus padres le mostremos y ayudemos a alcanzar. Espero que, si trabaja para otro, sea tan brillante para aportar más a la sociedad y en beneficio de su familia, que el de la propia empresa para la que trabaje o sirva. Que no viva como un esclavo y que se dé valorar por su conocimiento, talento, labor y dedicación, pero que, si algo va a hacer en la vida, sea lo que sea, lo haga bien, si no, que no lo haga y deje que otro lo haga, y así sea un mediocre más que vive por vivir. Trabaja porque no le queda remedio y siempre anda quejándose. Él sabe que esa no sería la mejor opción, aunque la mayoría lo haga y viva de esa manera, por lo que debe esforzarse y brillar en la vida. La opinión de Robert Kiyosaki sobre la educación. En su libro Escuela de Negocios, Kiyosaki nos habla sobre tres tipos de educación que normalmente recibimos o deberíamos recibir en el transcurso de nuestra vida. Esto es lo que dice al respecto. En mis demás libros y programas educativos hago referencia a los tres tipos de educación requeridos si queremos tener éxito financiero en la vida: educación académica, profesional y financiera. Educación académica. Nos enseña a leer, escribir y utilizar las matemáticas. Es una educación muy importante, en especial en el mundo actual. En lo personal no salí muy bien en este nivel. La mayor parte de mi vida fui un estudiante que sacaba calificaciones regulares debido que nunca tuve interés en lo que me enseñaban. Soy un lector muy lento y no escribo bien. Aunque leo con lentitud, leo mucho, solo que un poco pausado y por lo general debo repasar un libro dos o tres veces antes de entenderlo. Además, soy mal escritor, aunque continúo escribiendo. Como comentario aparte, aunque no soy muy buen escritor, he tenido la suerte de incluir 6 títulos en las listas de libros más vendidos de New York Times, The Wall Street Journal y Business Week. Como digo en Padre Rico, Padre Pobre, no soy un escritor que escriba bien, soy uno que vende bien. El entrenamiento de mi Padre Rico tuvo buenos resultados, aunque no los tuve en la escuela cuando se trataba de mis calificaciones. Educación profesional. Nos enseña cómo trabajar por dinero. Durante mi juventud, los niños inteligentes se convirtieron en médicos, abogados y contadores. Otras escuelas profesionales enseñan a la gente a ser asistente de médicos, plomeros, constructores, electricistas y mecánicos. Si usted busca educación o escuelas en el directorio telefónico, encontrará páginas llenas de profesionales que ayudan a obtener un empleo. En lo personal, como no salí muy bien en el nivel de educación académica, no se me pidió ser médico, abogado ni contador. Fui a la escuela en Nueva York, donde me convertí en oficial de la Marina, navegué barcos como los buques petroleros de Standard Oil y de pasajeros, como el programa de televisión El Crucero del Amor. Después de graduarme, ya que era la época de la Guerra de Vietnam, en lugar de trabajar en la industria de la navegación, fui a Pensacola, Florida, donde estuve en la Escuela de Vuelo de la Marina de Estados Unidos y me convertí en piloto del Cuerpo de Marines, en Vietnam. Mis dos padres decían que era el deber de un hijo pelear por su país, por lo que mi hermano y yo nos ofrecimos como voluntarios. A la edad de 23 años, ya tenía dos profesiones, como oficial del barco y como piloto, pero en realidad nunca utilicé ninguna de las dos para ganar dinero. Como comentario, pienso que es irónico que la profesión por la soy más conocido sea la de escritor, materia que reprobé dos veces en secundaria. Educación financiera. Aprender a que el dinero trabaje para usted en lugar que usted trabaje por el dinero. Este tercer nivel no se imparte en la mayoría de nuestras escuelas. Mi padre pobre pensaba que una buena educación académica y profesional era lo único que necesitaba una persona para tener éxito en el mundo real. Mi padre rico decía, si tienes una mala educación financiera, siempre trabajarás para los ricos. ¿La educación financiera realmente es importante? Si revisas a tu alrededor, nadie te enseñó, ni le está enseñando a tus hijos cómo manejar el dinero, ¿realmente es cierto? Pasamos la mayor parte de nuestra vida buscando cómo ganarlo y nadie nos enseña las claves para adquirirlo, manejarlo, gastarlo o invertirlo. La falta de educación financiera es uno de los problemas más profundos del sistema académico actual. Nos enseñan y nos prepara para ser excelentes empleados, pero nadie nos enseña las claves para tomar el control de nuestro futuro financiero. Tenemos a nuestro alrededor a la generación mejor preparada de la historia y a la vez vivimos en la sociedad más competitiva y demandante que jamás hayamos visto, por lo tanto, la educación financiera es más relevante que nunca. ¿Cómo se puede desarrollar la educación financiera? Siempre me he preguntado por qué el sistema escolar no enseña a la gente sobre el dinero. Quiero decir, muchos maestros de escuela como mi pobre padre tratan el dinero como una materia malvada. Ya sea que seamos ricos o pobres, todos usamos dinero, ya sea que seamos el gobierno o una empresa, usamos dinero. Ya sea que seamos empleadores o empleados, todos usamos dinero. No nos enseñan sobre el dinero porque mucha gente piensa que está sucio. Cuando leo un estado financiero, me cuenta la historia de la vida de alguien. ¿Van a ser ricos o pobres? Una verificación rápida de la lectura del estado financiero dirá si serán ricos o pobres tan rápido porque cuenta una historia. Lo segundo de la educación financiera son las palabras. En mi nuevo libro, donde hablé sobre cómo mis banqueros me pidieron mi boleta de calificaciones. El banco quiere ver mis estados financieros. Entonces, lo que aprendí antes es que mi pobre padre tiene el vocabulario de un maestro de escuela, hablaba las palabras de un maestro de escuela, mientras que mi padre rico hablaba las palabras de un capitalista. Si quieres ser rico, debes saber las palabras que usan los ricos. Entonces, lo que digo es básicamente cómo leer y cómo entender el vocabulario para hacerse rico. Después de escribir tantos libros e investigar tanto, puede resumir sus mejores estrategias para ayudar a una persona común en la calle a lograr la independencia financiera. Una persona pobre comienza con un pensamiento pobre. Dicen, no puedo hacer eso, no estoy interesado en el dinero, nunca seré rico. Lo peor que dice una persona pobre es, no puedo pagarlo. Si usted dice, yo no puedo pagarlo, te vuelves pobre. Te conviertes en tus pensamientos y tus acciones. Si dices, no puedo hacer eso, te vuelves pobre porque tienes un sentido mental de perdedor. Entonces, las palabras nuevamente son probablemente lo más importante que necesita para estar constantemente en control de usted mismo. Ya sabes, no digas, no puedo pagarlo, más bien, di, no puedes hacer algo. Ahí es donde todo comienza y luego comienza a aprender el vocabulario de lo que saben los ricos. Las palabras tienen el poder de hacerte rico o pobre. El cuadrante fue la forma en que mi padre rico me explicó los cuatro tipos diferentes de personas que conforman el mundo de los negocios. Son E, S, B, I. E significa empleado. S significa independiente o pequeña empresa. B significa grandes empresas y I significa inversionistas. Entonces, tipos como Bill Gates, Richard Branson, serían B. El dueño de la tienda de pollos local en la calle es un propietario de un pequeño negocio. La diferencia entre el propietario de una pequeña empresa y el propietario de una gran empresa es esta: cuando el dueño de una pequeña empresa, como un médico, un abogado o un minorista, deja de trabajar, sus ingresos también se detienen. El dueño del gran negocio, sus ingresos siguen aumentando tanto si trabajan como si no. Los empleados son personas que buscan trabajo. Siempre están buscando trabajos seguros que paguen mejor. Quieren seguridad. El tema principal de una persona que trabaja por cuenta propia es que nadie es mejor o si quieres una vida mejor, vive solo. Es por eso que su manera es quedarse solos. La E y la S son personas completamente diferentes. El dueño de un negocio, el dueño de un gran negocio, es diferente del dueño de un pequeño negocio. Un inversor está buscando puramente un riesgo muy bajo, rendimientos de alto rendimiento y con la mayor seguridad posible. Entonces hay cuatro personas diferentes. Si quieres tener éxito en el mundo de hoy, debes ser más que solo uno. En otras palabras, si quieres ser un empleado, también podría ser bueno que te conviertas en un inversor. Porque hay un cambio de valores fundamentales. Muchas veces, un empleado que quiere seguridad busca inversiones seguras y es por eso que hacen las peores inversiones. Si uno comenzara con inversiones financieras, ¿qué consejo le daría a alguien que es nuevo en el juego? Si quieres entender las inversiones financieras, son muchas. El número uno es comenzar de a poco y no preocuparse por el dinero. Preocúpate por tu educación. En otras palabras, un tipo que conocí en el aeropuerto de Auckland, Nueva Zelanda, el otro día dijo que había comprado 6 casas. Le dije, ¿qué has aprendido? Él dijo, lo que he aprendido es que cada vez es más fácil. Así que el primero fue difícil, el siguiente fue más fácil, para el quinto, fue más fácil. Entonces, lo que aumenta es en realidad su conocimiento más que su dinero. Si aún no ha hecho un centavo, por supuesto, no será fácil. Esa es una de las cosas más importantes sobre comenzar. La segunda cosa más importante es una estrategia de salida. Cada I del cuadrante I, cuadrante de flujo de caja, tiene un activo. Entonces, si voy a llegar a un acuerdo, quiero saber si sale mal, ¿cómo salgo? Si sale bien, ¿cómo salgo? Los inversores promedio simplemente entran y yo lo llamo comprar, retener y rezar. Digamos que compran una acción, digamos por $10, va a 50, se desploma a 20, luego la retienen y solo rezan hasta que vuelva a subir. Eso no es demasiado inteligente. Pasemos de los inversores primerizos a los inversores realmente astutos y sofisticados. ¿Existe alguna estrategia de inversión especial que apliquen los ricos que difiera de la gente común en la calle? Sí, muchas diferencias. Como dije cuando estaba en la conferencia del National Achievers Congress, NAC, recientemente, que la persona promedio de clase media piensa que se necesita dinero para ganar dinero y cree que invertir es arriesgado. Esa realidad es lo que los mantiene estancados. Si desea cambiar la realidad a un concepto completamente nuevo, descubrirá que no se necesita dinero para ganar dinero y que no hay ningún riesgo en invertir. Lo que le digo a la gente es esto: si supieras que no puedes perder y si supieras que no se necesita dinero, ¿qué harías? Quiero decir, ¿qué tan rico podrías llegar a ser? Bueno, hasta que una persona esté dispuesta a pagar el precio que usted conoce, pase por la prueba y los errores para aprender, cambiar sus dimensiones de pensamiento o cambiar su realidad, dicen, trabajando en un trabajo, o buscando seguridad laboral, tratando de ahorrar dinero, pagar las cuentas, cosas así. Es muy difícil prosperar financieramente. Puede llevar una buena vida y todo eso, pero prefiero tener libertad financiera. y a medida que avanza la libertad financiera, no tengo que correr ningún riesgo y puedo ganar tanto dinero como quiera y no se necesita dinero para ganar dinero. Realidad diferente. Pero hay un precio que pago por estar en esa realidad. ¿Por qué la escuela no te hará rico ni libre financieramente? Las escuelas generalmente están diseñadas para reproducir el conocimiento existente en lugar de crear nuevos conocimientos. Para ir más allá de las posibilidades que ofrece el sistema educativo, se requiere pensar fuera de la caja. Esto es asombroso y aterrador. Escuche esta cita de John D. Rockefeller, el ser humano más rico que jamás haya vivido: no quiero una nación de pensadores. Quiero una nación de trabajadores. ¿Por qué da miedo esto? Porque John D. Rockefeller creó la Junta de Educación General que dio forma a nuestro sistema escolar actual. Rockefeller necesitaba empleados, por lo que creó una máquina para producirlos en masa para él. No es un error que la educación financiera no se enseñe en las escuelas, eso fomenta el pensamiento. Cuando era joven, mi padre pobre siempre me decía que el mejor camino hacia el éxito era ir a la escuela. Sintió que era la mejor manera de conseguir un buen trabajo. Después de todo, era el camino que había tomado. Tenía varios títulos avanzados y era el superintendente del sistema escolar de Hawái. El problema era que, aunque mi padre pobre era una de las personas más educadas que conocía, siempre se quejaba del dinero y de lo infeliz que estaba con su trabajo. Mi padre rico, por otro lado, no tenía un título universitario. Tuvo que abandonar la escuela para ayudar a administrar su negocio familiar, que comenzó como una tienda local. Sin embargo, fue muy rico y exitoso, y finalmente construyó un imperio inmobiliario completo con un hotel en la playa. Mi padre rico me dijo: la escuela te enseña a ser un empleado. Si quieres ser rico, no cuentes con la escuela. Seguí el consejo de mi padre rico y, desde muy joven, aprendí que la promesa de una educación superior, ir a una buena escuela para tener éxito, era una de las estafas más grandes que existen. De hecho, mi propia investigación sobre esto y la realidad misma, refleja la verdad de que la necesidad de una educación superior es una mentira peligrosa. El punto, por supuesto, no es que ir a una buena escuela te impida tener éxito. Claramente, eso tampoco es cierto. Hay muchas personas que tienen éxito después de ir a buenas escuelas. El punto es que no necesitas una buena escuela para tener éxito. Como informa USA Today, fue una gran noticia cuando la deuda pendiente de préstamos estudiantiles superó la deuda de las tarjetas de crédito y luego superó el billón de dólares por primera vez. Esa impactante estadística sigue aumentando, sin signos de desaceleración. Los estadounidenses ahora tienen más de un dólar americano. 4 billones en deuda educativa impaga, según la Reserva Federal. ¿Cuál es la carga media de la deuda de los estudiantes en la actualidad? La deuda promedio del estudiante y del graduado actual es de $32,731. Y muchos graduados no creen que su título valga la deuda. Lo que es peor, esta deuda obliga a los estudiantes a quedarse atrapados en trabajos insatisfactorios. Jeremy Boring, cofundador y CEO de The Daily Wire, tiene que decir mucho al respecto sobre la educación y la libertad financiera. Esto fue lo que dijo Jeremy en una reciente conferencia. ¿La universidad es igual al éxito? Quizás lo más tonto que puedes hacer es ir al lugar que se supone que te hará inteligente. Eso sería la universidad. Ahora, tal vez esto deba ser matizado. No tengo un título universitario, aunque empleo a muchas personas que lo tienen y de algunas de las universidades más prestigiosas del país. Hice una elección consciente. Tenía claras ambiciones profesionales y no veía cómo un título universitario me llevaría allí. En retrospectiva, estoy seguro de que tomé la decisión correcta. Soy cofundador y codirector ejecutivo de una empresa llamada The Daily Wire. Publicamos noticias y comentarios desde un punto de vista conservador. Tenemos más de 100 empleados y una audiencia que asciende a millones todos los días. Ahora, no tengo ningún problema si vas a la universidad. Este es un país libre. Haz lo que quieras. Pero la idea de que de alguna manera la universidad es el gran camino hacia el éxito y la realización, no la compro. La izquierda tiene un punto de vista diferente. Están obsesionados con la educación superior. Para ellos, es un derecho humano. Y quieren que sea gratis, lo que significa que lo paguen personas como yo, para cualquier persona que tenga 18 años y pueda respirar. Eso tiene mucho sentido desde su punto de vista. 1. Esta idea es muy popular entre los jóvenes, un bloque de votantes críticos. ¿Quién no quiere algo a cambio de nada, especialmente algo que cuesta más que un Ferrari? Y 2. Las universidades existen para hacer una cosa, crear conformidad de pensamiento. Y dado que los profesores universitarios y los administradores se inclinan abrumadoramente hacia la izquierda, es una apuesta bastante buena de que la mayoría de sus estudiantes también lo harán. Pero estoy siendo injusto, dices. Después de todo, vivimos en un mundo basado en el conocimiento. Y Estados Unidos no está mejorando. ¿No sabes que ocupamos el puesto 13 en el mundo en lectura, el 18 en alfabetización científica y un lamentable 37 en matemáticas? A lo que digo, ¿y qué? No fue Singapur el país que dividió el átomo, ni Estonia el que trazó el mapa del genoma humano. Estados Unidos es el número uno en premios Nobel otorgados, el número uno en citas científicas emitidas, el número uno en entretenimiento popular y el número uno en avances tecnológicos. En resumen, Estados Unidos crea casi todo. Incluso lo que fabrican otros países probablemente fue inventado por un estadounidense. Es por eso que también somos la economía número uno del mundo, con diferencia. ¿Y quién hizo esto posible? Bueno, aquí están los nombres de algunas de las personas que prácticamente inventaron el mundo moderno: Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Michael Dell y Larry Ellison. Ninguno tiene un título universitario. Muchos de los directores ejecutivos que dirigen las empresas que Gates, Jobs y Dell crearon tienen títulos universitarios. Pero los fundadores no. Lo que sí tienen son cosas que las universidades no pueden enseñarte: curiosidad, ambición y voluntad de fracasar. Esas cualidades casi que garantizan el éxito. Un diploma universitario no lo hace. ¿Quieres construir un avión? Es útil tener ingenieros con formación en aerodinámica en tu equipo. ¿Quieres inventar el avión? Bueno, es mejor que encuentres un par de reparadores de bicicletas inquietos. Eso es lo que eran los hermanos Wright. No es que las universidades no estén enseñando, es que con demasiada frecuencia están enseñando cosas incorrectas. O están enseñando las cosas correctas de la manera incorrecta. El empresario tecnológico David Gollontro dice: lo que no busco en un desarrollador es un título en ciencias de la computación. Toda una declaración de un hombre que enseña ciencias de la computación en Yale. El multimillonario tecnológico y cofundador de PayPal, Peter Thiel, en realidad le paga a la gente para que no vaya a la universidad. Thiel y Gelernter entienden que las universidades son fábricas y, como todas las fábricas, quieren producir un producto consistente. Eso significa producir personas que piensen igual. Pero la innovación y el espíritu empresarial requieren personas que piensen de manera diferente. Los innovadores inventan cosas. Las universidades enseñan esas innovaciones a posteriori. Si los profesores hubieran podido enseñar a los ingenieros cómo construir el avión en 1903, los profesores hubieran construido el avión antes de 1903. Habrían inventado la computadora personal, Microsoft y las redes sociales también. Y no es solo la gran tecnología donde esto se aplica. El 56% de todos los propietarios de pequeñas empresas en los Estados Unidos no tienen un título de 4 años. Así es, la mayoría de los propietarios de pequeñas empresas, que emplean a más de la mitad de los trabajadores estadounidenses, nunca asistieron o nunca terminaron la universidad. Lo que todo esto me dice es que, si bien la universidad es útil para algunas personas, de ninguna manera es necesaria para todos. Y no es esencial para el éxito económico, ni para el individuo ni para la nación. A nadie se le priva de la oportunidad de tener éxito simplemente porque no puede permitirse el alto precio de una universidad. De hecho, si vas a la universidad, es muy probable que te enseñen cómo no tener éxito. Si yo fuera tú, lo pensaría mucho antes de pagar por eso. Robert Kiyosaki sobre la deuda. ¿Quieres saber cómo convertir una deuda en un activo? Con estos consejos financieros podrás comenzar a hacer posible lo imposible. ¿Sabes cómo crear riquezas con deudas? Sí, suena un tanto utópico, pero la realidad es que hay un método para lograrlo y será por medio de las técnicas de Robert Kiyosaki que descubriremos cómo evitar la deuda tóxica. Prácticamente cualquier persona a lo largo de su vida tiene que verse, al menos una vez, con el problema de las deudas. Ya sea por crisis económicas, cuestiones laborales o por apuestas en inversiones, las deudas aparecen, en algunos casos se acumulan y los números no rinden. No todas las situaciones son iguales y, por más recaudos que se tomen, aún teniendo la posibilidad de contar con ahorros ante cualquier eventualidad, no siempre alcanza. La escena puede ser desesperante, más si tenemos familia que cuenta con nuestro apoyo, o si estamos llevando adelante un negocio o intentando desarrollar nuestra vocación. Sin embargo, podemos informarnos para tomar medidas económicas que nos beneficien a corto, mediano y largo plazo, y si vienen de la mano de un magnate de los negocios como Robert Kiyosaki, seguramente serán de utilidad. Kiyosaki, un reconocido empresario, escritor e inventor estadounidense, ha publicado a lo largo de su vida más de 20 libros sobre educación financiera. A lo largo de diferentes tomos, el autor reflexiona, brinda ejemplos y cuenta experiencias motivadoras de personas que lograron el éxito simplemente cambiando su mentalidad sobre el dinero y los negocios. Para Kiyosaki, cualquier persona puede alcanzar un buen nivel de prosperidad, solo hace falta educarse, ya que la información es la clave. Sostiene que nuestra sociedad nos prepara para ser empleados y no emprendedores, por lo que no tenemos formación relativa a las finanzas que nos permita desarrollarnos no solo en el armado y desarrollo de una compañía, sino en el mundo de las inversiones en general. Por lo que con su serie Padre Rico, Padre Pobre intenta divulgar todo lo que ha aprendido desde sus inicios como inversor. ¿Cómo utilizar la deuda para crear riqueza? Seguramente te has preguntado cómo crear riqueza con deudas, si es que tal cosa existe. Aunque parezca increíble, para Kiyosaki no todas las deudas son malas, solo hay que entender cómo y para qué estamos contrayendo ciertos tipos de deudas. Primero que nada, es necesario sincerarse y reconocer nuestra responsabilidad en el tema. A veces nos vemos envueltos en deudas que no adquirimos, pero por lo general las autogeneramos. Es preciso entender ¿cuál es la raíz de nuestros problemas económicos para poder generar soluciones drásticas? Si tomamos decisiones que solo parchan un problema, podremos quedarnos tranquilos por un tiempo, pero más temprano que tarde tendremos una situación similar o incluso peor. Por esto es que debemos analizar cómo es nuestro ritmo de consumo, qué hacemos con nuestro salario, si presupuestamos o no, etc. Aunque parezca extraño, hay un método que conocer para saber cómo utilizar la deuda para crear riqueza. Kiyosaki marca una diferencia entre deuda buena y deuda mala. La deuda mala es aquella que contraemos y que no nos representa ningún flujo de dinero en nuestras manos. La deuda buena es aquella que nos representa un ingreso fijo y periódico. ¿Cómo es esto posible? Un ejemplo concreto es invertir en bienes raíces. Allí podemos endeudarnos, quizá necesitaríamos adquirir un préstamo para poder pagar una casa o departamento, pero luego de dicha inversión, si ponemos el lugar en alquiler, recibiremos un flujo mensual de dinero que no solo nos permitirá abonar las cuotas del préstamo, sino que también podría generar un excedente para usar en nuestra vida cotidiana o en nuevas inversiones. ¿Cómo convertir la deuda en un activo, entonces, no parece algo descabellado desde este parámetro? Es prácticamente un dicho popular presente en el inconsciente colectivo el de invertir en ladrillos, aunque Kiyosaki advierte buscar siempre inversiones que nos representen un flujo de dinero casi inmediato. Comprar para esperar que el precio suba no es una decisión muy inteligente para quienes recién comienzan a invertir. Pero esta no es la única forma de descifrar cómo crear riqueza utilizando deudas. Otra gran herramienta, si tenemos la posibilidad de invertir en ella, es de la de comprar bonos en la bolsa. Misma lógica pero aplicada al revés, le prestamos dinero a una empresa barra diagonal emprendimiento y esta acuerda pagarnos con intereses en un momento acordado previamente. Estamos hablando de inversiones que pueden ser más a mediano o largo plazo, esto quizás sea buena idea cuando ya estemos asentados en nuestro negocio o compañía, pero sigue siendo una manera inteligente de invertir trabajando con el concepto de deuda buena. De todas formas, para Kiyosaki, la clave para saber cómo hacerse rico con las deudas está en educarse para eliminar la deuda tóxica de nuestros hábitos financieros. Para ello, primero que nada, es necesario reconocer e incorporar buenas prácticas financieras y económicas en nuestro cotidiano, ya que los errores que cometamos en nuestra economía doméstica se verán traducidos en nuestras inversiones a mayor escala. La deuda tóxica es pedir dinero para comprar objetos o pagar viajes, ya que es una deuda que no representa un ingreso de dinero en términos financieros, solo pérdida. Por supuesto que Kiyosaki no se plantea en contra de utilizar el dinero para disfrutar, pero sí nos habla de llevar un equilibrio y, por supuesto, estar en constante formación financiera. Deuda buena versus deuda mala. Si quiero ser rico, ¿debo estar libre de deudas? Salir de tu deuda podría no conducirte al éxito financiero. Mucha gente me pregunta que si la clave de la libertad financiera y la riqueza radica en salir de deudas. Este es uno de mis temas favoritos. La mayoría de la gente cree que sus problemas financieros se resuelven con dinero y que al cancelar sus deudas se encontrarán en una mejor situación económica. Como hemos visto en las anteriores publicaciones, debemos ser capaces de conocer y dar un buen uso a las palabras. Los problemas de dinero no se resuelven con dinero, sino con educación financiera. Robert Kiyosaki. Así como descubrimos que tu casa no es un activo o que ahorrar es para gente carente de educación financiera, el salir de deudas es igual o aún más controversial. Esto se debe a que en casa y en la escuela nos enseñaron que la palabra deuda deriva de algo malo. Lo que estás por aprender es que existen dos tipos de deudas. Sí, dos significados de deuda. La deuda mala, el cáncer de las clases media y pobre. La primera es esa deuda que nos inculcaron hacer a un lado desde muy pequeños, la cual nos exprime mes con mes, nos hace temblar por las noches y no vemos en qué momento saldrá de nuestra vida. Este tipo de deuda la denominaremos deuda mala. Con algunos ejemplos te quedará más claro todo esto de la deuda mala. Imagina lo siguiente: llega hasta la puerta de tu casa la última tarjeta bancaria de la institución de tu preferencia, está empacada en un hermoso sobre, con colores llamativos, imágenes de gente que se ve muy feliz, en la playa, en un barco, con un auto nuevo, en una fiesta. El sobre tiene algunas leyendas como date el lujo que siempre quisiste o el auto de tus sueños o el enganche de tu casa o peor aún las vacaciones inolvidables, todo esto acompañado por la frase con el interés más bajo, inversión garantizada. La abres y piensas, que ni crea el banco que la voy a activar, inmediatamente viene a tu mente, todas esas imágenes del sobre y folletos, así como esa pantalla LCD con sistema de home theater que tantas veces has visto en tu tienda departamental. Tu idea de no activarla cambió en 2 segundos, así que te diriges a la tienda y ese mismo día activas tu tarjeta, compras tu pantalla y te dices bien me la merecía. Además son pagos mensuales muy pequeños y terminas con voy a guardar esa tarjeta y solo la utilizaré en caso de emergencia. ¿Te ha pasado? El verdadero problema es que no la guardaste lo suficientemente bien y no la utilizaste para emergencias, cuando menos lo esperas la tarjeta está a tope y los sobres ya no son de gente feliz, sino de un banco que parece ser tu peor enemigo, pidiéndote que liquides tu deuda si no quieres problemas. En el peor de los casos rehipotecas tu casa y con el dinero liquidas tu deuda bancaria, por falta de conocimiento y repetición del ciclo de deudas, puedes perder tu casa al haber adquirido una deuda más grande. Recuerda que problemas financieros más grandes requieren mayor IQ financiero. Por drástico que parezca, esto le pasa al 95% de la gente y podría resolverse con educación financiera, no con más dinero. La deuda buena existe. La segunda es una deuda que nuestro sistema educativo, pienso yo, ni siquiera conoce. Es la base del apalancamiento de los ricos. Las clases media y pobre no alcanzan a conocer la deuda buena porque su proceso financiero es distinto. Los pobres y clase media adquieren deudas para cubrir sus necesidades o lujos, los ricos adquieren deuda para incrementar sus ingresos. Los ricos aprovechan la deuda buena para crear activos. ¿Cómo la deuda puede hacerme rico? A todos nos enseñaron que no tienes que deberle a nadie, sin embargo, la mayoría de la gente en el mundo tiene deudas y esto se debe a la carencia de educación financiera. Los ricos saben que la clave del éxito radica en retrasar la gratificación, lo que significa comprar sus lujos en última instancia. Los pobres se endeudan para subsistir, debido a la carencia de empleos, la clase media tiene deudas por comprar sus lujos, aparentar ser ricos, autos, casa, vacaciones, juguetes para los niños, Y los ricos adquieren deudas para hacer crecer sus negocios. Un ejemplo de deuda buena puede ayudarte. El hábito número uno de los ricos, usar el dinero de las demás personas, clientes, bancos, inversionistas, etc., adquirir deuda buena. Llega a la puerta la misma tarjeta del ejemplo anterior, a una persona con educación financiera, esta es sabedora de la tasa de interés, el pago mínimo mensual, su pago para no generar intereses, su fecha de pago, cómo va a invertir este dinero y todos los requisitos financieros que la institución bancaria pide para mantener la buena relación. Esta persona con educación financiera también desea la pantalla LCD con el sistema Home Theater, sin embargo, sabe que, al adquirir su lujo con la tarjeta, estaría generando deuda mala y no buena como le conviene a él. Él sabe que la deuda buena después de pagada mes tras mes, genera a su favor un flujo de efectivo positivo que le permitiría comprar ese lujo que desea, tener una nueva inversión y la posibilidad de invertir en más activos, con dinero que no es de él. Así que sale en busca de un remate inmobiliario, de alguien que adquirió deuda mala además, llega a un acuerdo con la financiera que está rematando la casa y le pide un pago mínimo, que éste cubrirá sin problema con la tarjeta que acaba de recibir. Lo que queda en la tarjeta recibida, el audaz inversionista lo utiliza para remodelar y arreglar los desperfectos del inmueble. Una vez listo el papeleo y los detalles de la casa, éste la pone en renta. El inversionista sabe que la renta es suficiente para cubrir su deuda con el banco y obtiene también un ingreso suficiente para pagar ese lujo que tanto deseaba. Una vez cubierta la deuda total del nuevo activo, conserva el inmueble, posee su sistema de entretenimiento y mantiene la buena relación con el banco. Al inversionista no le preocupa el banco, de hecho, esta institución lo incita a adquirir una deuda más grande para inversiones más grandes. La deuda es cubierta por los inquilinos que habiten la nueva inversión. El proceso financiero se repetirá muchas veces más. Es por eso que los ricos se hacen más ricos gracias a la deuda. Deuda de gratitud. Cuando era niño, mi padre pobre me dijo, la deuda es mala. Él pasó la mayor parte de su vida evitando la deuda, la tomaba solamente en situaciones de emergencia. Eso es para lo que son las tarjetas de crédito, decía. También trabajó duro para pagar su hipoteca y ahorraba dinero para comprar las cosas siempre en efectivo. Mi padre rico, estaba de acuerdo con mi pobre padre, hasta cierto punto. Algunas deudas son malas, decía mi padre rico. Pero algunas deudas son buenas también, añadió. Para mi padre rico, tomar deuda solo en casos de emergencia era la peor deuda de todas. Él creía que tomar deuda en casos de emergencia era señal de una inteligencia financiera pobre. Mostraba que estabas viviendo de salario en salario, lo que significaba que probablemente no tenías muchos activos y que probablemente tenías muchos pasivos. Mi padre rico también creía que era bueno comprar con efectivo pasivos como coches, televisores, etc. en lugar de financiarlos. Estaba de acuerdo en que la deuda era mala cuando se utiliza en artículos de lujo que perdían valor con el tiempo. Pero se diferenciaba de mi padre pobre porque creía en usar la deuda buena para crear dinero en efectivo para esas cosas y más, mientras que mi padre pobre creía en ahorrar y gastar. Mi padre pobre ahorraría dinero y entonces lo gastaría. Mi padre rico pediría dinero prestado que ganara dinero para él para gastarlo muchas veces más. Aunque no lo sabía en ese entonces, mi padre rico me estaba enseñando una lección fundamental que los ricos sabían sobre el dinero, que la deuda puede hacerte rico, si es deuda buena. Actualmente, muchas personas están viviendo con las viejas reglas del dinero, las reglas de los pobres y la clase media. Ante la incertidumbre, las personas están ahorrando dinero, sentados en un montón de dinero en efectivo esperando a que la situación se estabilice. El problema con esta estrategia es que los ahorradores son perdedores, porque mientras la Reserva Federal imprime cantidades récord de dinero, la cantidad base de dinero en circulación ha aumentado 3 veces desde el 2008, los ahorros pierden valor, especialmente cuando la inflación llega y crece más rápido que los intereses pagados por los ahorros. Otros, los financieramente inteligentes, están haciendo un montón de dinero y pidiendo prestado más. ¿Por qué? Las tasas de interés están al nivel más bajo de la historia y muchos activos están a precios de ganga. El inteligente financieramente entiende que puede pedir dinero prestado a tasas de interés baratas y usar ese dinero para comprar los activos que le proporcione un cash flow que cubra el pago de la deuda y gastos, y le ponga dinero en su bolsillo cada mes. Tanto los inversores particulares como las grandes compañías están haciendo crecer su deuda buena mientras escribo. Como Wall Street Journal informa, los bancos han prestado 66.6 mil millones de dólares este año a 5 años. Préstamos corporativos con grado de inversión, algunos de los más grandes disponibles, casi 25 veces la cantidad del mismo periodo del año pasado, según Dealogic. Incluso las empresas con ranking basura han incrementado su deuda a niveles récord. El poder de la deuda buena. Mi definición simple de deuda buena es, deuda que pone dinero en tus bolsillos en vez de sacarlo. Por ejemplo, si voy a utilizar deuda en una oportunidad de negocio, no voy a tomar la oportunidad a menos que el cash flow del negocio pague mi deuda y los gastos, y me proporcione un buen rendimiento. Esto asegura que cada mes entre dinero a mis bolsillos, ofreciéndome un ingreso permanente que me permitirá disfrutar de los pasivos. Lo mejor sobre la deuda es que me permite apalancar mi dinero en efectivo existente en muchos activos. Por ejemplo, en bienes raíces, puedo comprar propiedades de inversión con deuda. El banco me dará un préstamo por el 80% del precio de compra, mientras que yo solo tengo que usar el 20% de mi dinero o el de alguien más. Mi trabajo es encontrar una oportunidad de negocio que le pague al banco el interés del 80% y que me siga proporcionando un rendimiento decente de mi 20%. Así que, usando un poco de matemáticas, si tengo 100 pesos 000, en efectivo, podría comprar una propiedad de 100 pesos 000, que me dé 800 pesos al mes de cash flow, un poco más de 9% de rendimiento anual. O podría usar deuda buena para comprar 5 propiedades de 100 pesos 000. El banco me prestaría 80 mil pesos para cada inmueble y así podría dividir mis 100 pesos 000 en 5 pagos iniciales de 20 pesos 000. A un 5% de interés, el pago de los préstamos sería de alrededor de 500 pesos. Por lo tanto, mi cash flow por cada propiedad sería de 300 pesos por mes, 800 pesos en alquiler, 500 pesos en pago de la deuda igual a 300 pesos por mes, para un total de 1.500 pesos. 300 pesos x5 igual a 1.500 pesos, por mes, una rentabilidad del 18% anual. Entonces puedo usar los ingresos de mis propiedades ya sea para invertir en más activos o comprar algo lindo para mí o para Kim sabiendo que más dinero entrará el próximo mes de mis inversiones. En lugar de ahorrar y gastar como mi padre pobre, yo invierto y gasto como mi padre rico. Ese es el poder de la deuda buena. Y por esa lección, tengo una deuda de gratitud con mi padre rico. Fin. Libro creado por Bud Production en Tampa, Florida, Estados Unidos de América. Teléfono 813-693-8879. Biografía y obra de Milko Baute. Milko Baute López, un talentoso escritor, editor y educador cubano, ha tejido una trayectoria fascinante a lo largo de las décadas. Su pluma, imbuida de pasión y creatividad, ha sido un faro de conocimiento y expresión artística desde 1992, cuando comenzó a iluminar el mundo con sus perspicaces artículos. El capítulo más significativo de su vida se escribió el 10 de diciembre de 1995, cuando Milko cruzó fronteras y océanos para volar y establecerse en los Estados Unidos. Esta tierra de oportunidades se convirtió en su nuevo hogar y en el año 2001, con un profundo sentido de pertenencia, abrazó la ciudadanía estadounidense, fusionando sus raíces cubanas con su amor por la diversidad cultural. La búsqueda de conocimiento y sabiduría siempre ha sido una constante en la vida de Milko. Este apasionado autodidacta, ansioso por nutrir su intelecto, se embarcó en una travesía académica notable. Estudió filosofía a través de un curso en línea impartido por la Universidad de Edimburgo en Escocia y, en 2016, culminó su viaje académico con éxito, convirtiéndose en un graduado de esta venerable institución. Milko Baute no solo es un consumado escritor, sino también un prolífico autor. Desde 2008 hasta el presente, ha dado vida a más de 100 libros, desplegando su talento literario en inglés y español.